Todos los viernes, sábados y domingos, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, la cárcel de la ciudad de Santa Ana da autorización a los reos de tener visitas o ser visitados por sus familiares y amigos. A continuación van a escuchar unos saludos de esos familiares y amigos que vienen de visita el día de hoy. Y ahora tenemos aquí a la señora María, y ella nos va a contar parte de su historia, el por qué está aquí en este plantel de la cárcel. María. Hola, me llamo María. Yo estoy aquí en el plantel de la cárcel trayendo a una amiga para visitar a su hijo. Su hijo aquí ya tiene 2 años, lo cual no ha sido sentenciado, y yo trato de apoyarla a ella en todo lo que yo puedo, trayéndola a que lo mire aquí al plantel, e incluso escribiendo canciones que él le pide. Yo se las escribo para que se las mande. Yo fui vecino de ellos por muchos, muchos años. Yo conocí al muchacho por casi 20 años. Él no es una mala persona, era una persona alegre, contenta, muy bailador, porque le encanta la música, porque pues si yo lo conocí por 20 años y digo que no es una mala persona, pues no lo es. Llegó en un momento en hacer algo que no debería haber hecho, y por causa de eso, pues él está aquí. Pero yo le quiero decir a las personas que estamos acá afuera que no juzguemos a los demás por el simple hecho de saber qué hizo, sino por el historial de su vida, cómo fue y quién es. Hola, soy Melissa y le quiero mandar saludos a mi esposo Frankie. Le quiero decir que lo quiero mucho y siempre lo voy a estar esperando todo el tiempo que sea necesario, porque lo quiero muchísimo. La policía lo agarró porque, como en la área que él estaba, y esa calle tiene la cosa que la policía pusieron, que se llama Game Junction, y ese es un gran problema, porque nomás porque él estaba ahí y se miraba como se miraba, lo llevaron a la cárcel y ahí se quedó. Y pues ojalá ya quiten ese problema, pues, de la Game Junction, para que los muchachos puedan ser libres sin problemas que los meten a la cárcel. What's up, Jordan Brown? This is Dreamer getting at you. Hey, stay up, all right? You've been down for a minute. I'm waiting for you. I got disapproved to go see you because I'm a convicted felon. Watch Commander wouldn't let me see you. So that's what's up. Now, Jordan McCain, hey, girl, keep your head up, all right? I miss you, too. I just found out you got locked up. You're facing some serious charges. I'm going to talk to my lawyer, see what he could do, maybe get him for you. I don't know, but that's real talk. I'm going to be writing both of you a letter. Love you guys both. Bye. For the first time, I'm on this side, not in there. And I'd like to say my love to my homies in Stanton, in Anaheim. Maniaco from Travelers. Should have took me with you, but I'm glad I didn't go with you that day, dog. Have much respect. Take care of yourself and their dog. Hopefully I won't see you in there. And to Pete Tapia, my love to you too. And homie Slugger from Santon, what's up, dog? How you doing? God bless and take care of yourself, dog. And a spare for me. Gracias, perros. Take care. Hey, Pete, how you doing? It's Wayne. I came to get my keys, my license, and I got out of the hospital, and you guys went to jail. You went to jail because you had to assault. I'll see you later. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow, okay? You take care, okay?